Estás escuchando Bonfest. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Combo. Qué nombre, ¿eh? Ay, Juaneco, dame tu ayahuasca. Buenas noches. Somos el Brócoli. Hoy no está a la cabeza del programa nuestro querido, respetado, extrañado Emilio Ruchansky. El que les habla es Martín Armada. Y bueno, acá lo tengo enfrente, siempre lo tengo a mi costado. Hoy lo tengo enfrente a nuestro querido señor Sebastián Basal. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Martín. Debería decir buenas tardes para nosotros. Estamos grabando. Es raro, ¿no? Es raro. Es como esa película. Entra mucha luz. Mucha luz. No sé, Fernando, si lo veo muy claramente ahora. A veces cuesta distinguir. Creo que es la primera vez que lo conozco, de hecho, ¿no? Es la primera vez que nos vemos la cara, señor. Bueno. Más o menos, dice. Estamos hablando de Fernando, nuestro operador, que nos sigue bancando ya en nuestro tercer programa al aire. El horario es imposible, se está de noche, está a la tarde, si le decimos a la mañana, está a la mañana. No sabe cuándo el tipo descansa, cuándo duerme, es como lo encontrás en cualquier momento acá en la radio. Si un boy scout de la, ¿cómo se dice? El oficio de operador. Operador, yo siempre tengo un problema con el reproductor y operador. Debe ser lo mismo que el problema que uno tiene con encargado y portero. Pero bueno, en definitiva, acá estamos. Vamos a iniciar otra, esperemos no muy colgada, transmisión de El Brócoli. Lo que estamos escuchando atrás, esto que es pegadizo, que dan ganas de bailar, y que arrancaba diciendo, Juaneco, dame tu ayahuasca, es parte de lo que precisamente se llamó el fenómeno Juaneco y su combo, parte de lo que fue la cumbia psicodélica de los años 60. ¿En dónde? En nuestro querido Perú. Sé que es bien amazónico, cuando le pide la ayahuasca se lo está pidiendo ahí en medio de la selva. Sí, digamos, con la lo tiene acorralado contra la selva y le dice dame tu ayahuasca. Exactamente. Bueno, la cumbia psicodélica evidentemente tiene su contacto con la sustancia. De hecho, a ver la chicha. A ver, yo la estoy escuchando ahorita. Ay, bájeme loco que me está haciendo mal. ¿Es ayahuasca lo que le pide? Sí, ¿no? Bien, finalmente lo que ocurrió con la cumbia psicodélica es que después de muchos años de prohibición, hace muy poco tiempo se armó un compilado que siempre está sonando en nuestra redacción de cumbia psicodélica peruana. Y bueno, vamos hoy a ir recorriéndolo de la mano de Juaneco y su combo. The Roots of Chicha se llama ese disco, excelente disco, sí. Si se lo quieren bajar, del año 2007. Una gran compilación. Sí, es como esto. Comentada en THC en su momento. Sí, sí. Muy escuchada. Muy celebrada dentro de la redacción de la revista. Así que, bueno, nosotros vamos a ser acompañados por Juaneco y su combo, que imagino que Juaneco y su combo no es Juaneco y su hamburguesa, sino Juaneco y su gente, ¿no? Juaneco y su combo. Bien, la historia es que hoy tenemos que llevar esto adelante sin nuestro amigo Ruchansky y vamos a empezar. Básicamente, hablar de lo que nos está pasando hoy, ahora, recién. Yo me acabo de bajar de un micro, amigos. Acaba de bajar un micro. Qué suerte. Sí, sí, y un micro más o menos. ¿Un micro proveniente de dónde? Un micro proveniente de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, porque a veces se dice costa atlántica, todo el mundo piensa que es la costa atlántica donde está San Clemente, pero la costa atlántica es toda la costa atlántica. La de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de San Bernardo. Y bueno, ha sido una experiencia interesante. Ya nos vas a contar, ¿qué? No, básicamente... ¿Qué te trajo San mucha Bernardo? Gente... ¿Qué te mostró San Bernardo de la clásica? Primero le digo a nuestros oyentes del Bolsón que si en algún momento desean vacacionar en las costas bonaerenses, sepan seleccionar la ciudad, porque hay ciudades increíblemente populosas, insoportables. Por ejemplo, para comer un pancho yo he visto colas de media cuadra. Media cuadra para comerte un pancho. Yo quiero que entiendan la gravedad de lo que estoy diciendo. Es grave. Bueno, ese es el caso de San Bernardo, por ejemplo. Sí, es una ciudad a la vera de una costa no realmente muy agraciada como la nuestra, ¿no? Arena marrón, agua marrón. No, podemos decir que tenemos una playa de mierda, tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Tranquilamente, no, eso es lo que uno decirlo, le envidia a los uruguayos, a los brasileros. Bueno, pero sí, es un mar negro, es marrón, no te ve los pies, de repente pisás la cabeza de un pez. Yo recuerdo varias veces haber pisado. Sí, sentir algo vivo entre el. Claro, viste, ¿no? Los pescadores que van, les cortan, queda la cabeza en el agua y después van a pisar vos, te pegás. Yo me pego cada cagazo ahí, ¿no? Sí, es lo que un amigo con onda diría: la costa atlántica de la provincia bonaerense es trash. Sí. Es dura, es rústica. Yo recuerdo, bueno, conozco algunas de las costas del sur y son, obviamente, es otra historia, ¿no? Pero es como salvaje. Es salvaje. Realmente es el Far West, pero en el este. Y si lo pensás, es arena, mar, es un estado de naturaleza casi pura, ¿no? Igualmente, digo, para el fumón es un buen lugar la costa atlántica. Sí. Convengámoslo. Sí. La costa tendrá lo suyo, pero es hermoso tirarse en la arena, fumarse un buen brócoli, mirando el mar, viendo pasar a las chicas, a los chicos también, para los que sí, para claro. Nuestras oyentes mujeres, de ser el Bolsón. Pero es un lindo lugar, ¿no? Para ir a tranquilo, 10 días a quemar, digo, en el fondo de. Sí, pero es muy importante el tema de lo populoso o no. Yo estuve en una zona bastante populosa, porque bueno, me tocó ahí, y me dediqué a ver, o más que a ver, a olfatear, a ver cómo venía la mano las tardes de playa. Y debo decir, amigos, que se olió bastante poco. En las playas populosas se huele poco. Ahora, si uno se aleja o va avanzando el día y va cayendo la tarde, ahí es donde aparece el fumón que de la costa atlántica bonaerense, que es un fumón adolescente, ¿sí? Diríamos, que todavía se recata, que se va... Sí, iniciado, sí, ahora podemos decir iniciado, quizás, digamos, no hay un momento, ¿no? No hay una práctica concreta, pero digamos, gente que está teniendo sus primeras experiencias. Y es muy muy interesante ese movimiento, ¿no? Perdón, ¿por qué habías ido a hacer allá ese lugar alejado? También me imagino. Sí, sí. Pero yo tuve la suerte que tenía un balcón enfrente de la playa, entonces digamos que no hacía falta mucha caminata a lugares inhóspitos. Me desgané en el cemento, digamos. Pero lo interesante es ver, digamos, cómo hay un grupo particular de fumón en cada situación, en cada lugar, pero de manera casi matemática, ¿no? Y casi con un instinto de adaptación maravilloso. No es lo mismo el fumón del Bolsón que el fumón de las sierras cordobesas, que el fumón de la costa, convengámoslo, ¿no? Siendo todos esos grandes paradores fumones, ¿no? San Marcos Sierra, algunos más menos hippies. Pero todos paradores fumones al fin y al cabo. En el norte también tenés los fumones norteños, el fumón que le gusta ponerse el gorrito de llama y irse a pasar su buen verano, comprarse cagado de calor, apunado, con las bolas rojas, caminando por las montañas de Salta, de Jujuy. Y fumando para allá, para el norte. Sí, es cierto, es verdad. Lo interesante es que el fumón de la costa es muy particular. Es muy particular, es muy particular. Es como alguien... Es un fumón contemplativo, más... Sí, yo diría que eso cambió un poco, debería decirlo. O sea, me parece que ya dejó de ser como solo de un sector que uno podía vincular con cierta bohemia, ¿no? Que bueno, los pibes más... Los pibes que querían estudiar literatura o sociología fumaban porro, ¿no? Y si iban a Gessel, la... Exactamente. Ahora es como casi, diría, como un elemento más de la recreación. ¿Te caminaste la peatonal en un momento? Sí, clásico. Sí, a la noche. Sí, se hace peatonal. ¿Se fuma a la noche en la peatonal? Muy poco, muy poco. Es la playa. Sí, en eso tratamos de emular a nuestros compañeros uruguayos y brasileños. Vamos a fumar a la playa. Pero más allá de todas las cosas positivas, lo que me llamó mucho la atención fue entrar a un mercadito. Yo iba a comprar el agua, porque viste, el agua de la costa puede llegar a producir problemas. Sí. Entonces, si dos, uno no está acostumbrado a ese agua, entonces puede pasar mal momento. Si te diga, querés pasarte 3 días con una canilla en el culo. Bueno, el chirinchin punch de Batalla. Bien, exactamente. Entonces, lo que hice fue, obviamente, encaminarme al mercadito para comprar el bidón de agua mineral. Y de pronto, estaban escuchando una radio que era de la zona, escucho la palabra marihuana. Yo digo, ¿de qué pasó? ¿De qué están hablando? Una radio de la costa hablando de faso. Digo, me muero, me quedo acá. Y me quedé abrazado a un paquete de fideos atrás de una góndola, con un mercado chiquito y no quedaba bien. Quedame por escuchar la radio, me abracé un paquete de fideos y me oculté para escuchar la noticia. La cuestión que desgraciadamente, la palabra que denota la sustancia, que la planta, la magia que tanto amamos algunos, no estaba vinculada en este caso a una situación alegre, sino que se trataba de un detenimiento, ¿no? Pero más allá del detenimiento en sí, que fue algo que yo escuché de oído, les digo, ahí en ese mercadito y muy circunstancialmente, y que puede ser testigo de algunos otros casos que se pueden llegar a estar dando en la costa, lo que me llamó soberanamente la atención fue la manera en la que el programa, que era un programa de gente joven, presentaba la noticia. Eso me llamó profundamente la atención. Y la presentaban de una manera que tiene algo positivo y algo negativo. La presentaban muy distendidamente, con música reggae de fondo, no, medio riéndose de la situación. ¿Al pibe lo habían detenido? ¿Sabes por qué? Lo habían detenido por 11 gramos. Y es porrita. Exactamente. Bien. Ahí en la costa, era una radio local. Era una radio local. Ah, por ahí era un fumón que se había ido de Buenos Aires. Exactamente. Cualquiera de los que debe estar planeando en algún otro momento, cuando se está escuchando y está planeando rajarse para la costa. Tal cual. Ah, sí, un fumón que cayó. Un fumón. Ahora, después no importa, importa, pero no es lo que a mí más me conmovió. Esto que es, digamos, lamentablemente, son hechos que se reproducen, pero me conmovió realmente mucho también la forma en la que fue presentada la noticia. Era como... parecía un chiste. Digo, parecía un chiste que se habían llevado a un pibe por faso. Con lo que eso implica, ¿no? Decir que es un chiste que se lleven a alguien por fumar faso. Es un chiste porque es ridículo que te lleven por consumir un porro y tener para tu consumo. Y porque también es ridícula la prohibición en sí, digo, es ridícula toda la... Y en un lugar donde evidentemente vas a ir a fumar un porro, que es como te vas de vacaciones, digo, por eso digo lo anecdótico del que planea irse, digo, es algo tan común, digo, ¿quién que no fue a la costa se llevó un faso para... digo, uno va a relajarla, digo, es casi como hacer una casa de bobos, ¿no? Totalmente. Es decir, y digo, creo que eso, de pronto de eso creo iba, por ahí iba la risa, creo yo, ¿no? Ahora que me lo contás de los tipos estos cuando lo transmitían, digo, ¿no? Qué loco, claro. Es obvio, en un lugar donde está lleno de faso por todos lados, donde tiene faso hasta... O sea, vas a la playa y creo que yo que el 40% de la gente tiene un faso encima para hacerse. Es verdad, es verdad. Es como la doble significación de la risa en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué se habrán reído? Digo, ¿por qué ridiculez? ¿Por qué todas las ridiculeces que a veces... nada, nos enfrentan a eso, ¿verdad? Bien. veo gente bailando en algún lugar, no acá, pero en algún lugar me imagino que hay gente bailando, haciendo... Se separaron. Sí, separaron, largaron, estaban tomándose un clericó. La tuquita ahí en el... Sí, largaron todo, la tuquita, se la calzaron bien en la comisura del labio y dijeron, acá va, un poquito más de Juanco y su combo. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay. Hacen esto, ya se ha muerto mi abuelo y parece que están de fiesta. Oh. Evidentemente, cuanto más cerca del trópico estás, el espíritu se modifica, eso no hay dudas. Pero tenemos nuestro primer llamado. ¿Usted sabe de quién se trata, señor Basalo? No nos pudimos aguantar, teníamos que escuchar su voz, mínimo, no sé, saber en qué andaba. También está cerca de donde estuviste vos. Él está ahora en Mar del Plata. Calculo que con OJ, con las OJ puestas, está en un hotel. Escuchen, es la voz de la conciencia. No se equivoquen tanto, muchachos. Estoy en un locutorio rodeado de chicos jugando a internet en la tarde de Mar del Plata. Encantador. Y le diría que... Les voy a ser honestos, todavía no me metí al agua. Hace una semana que estoy acá trabajando como siempre corresponsal y ni siquiera tuve el placer de... Bueno, el placer no, porque el agua está bastante fría y si me meto salgo medio resfriado. Horrible, pero... horrendo. No sé si vos... ¿Estás bronceado? Y yo me fui... La verdad me fui de vacaciones a Colombia, así que hablaban tanto del trópico, de la música. ¿Qué les voy a decir, muchachos? O sea, hay que tomarse las vacaciones adelantadas por si te despiden, ¿saben? Exacto, pero está bien que en el mío no se divierta, de nota que el señor Ruchaji se divierte. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Cómo es el tema, digamos, canábico de la Perla? Miren, acá delante mío tengo el listado de todo el accionar policial. Acha, justo veníamos hablando de eso. De la primera semana. ¿Quieren que vayamos al conteo de víctimas? ¿Te parece? Bueno, Armada ya se anotó con la primera, desde San Bernardo. No, Armada, me extraña. No, por favor. No, hubiera sido noticia. En realidad, simplemente de algo que escuché en un supermercado, lo mío fue de oyente, lo suyo va a ser de periodista como corresponde, que nos va a poner en vereda y nos va a contar exactamente más o menos qué fue lo que estuvo pasando. Yo escuché rumores de una detención, pero evidentemente hay un conteo un poco más extenso. No, esto ha sido una razia, nada de detenciones. Voy a pasar a informarles, por ejemplo, hace una semana que empezó el operativo. El lunes, mismo día, dos chicos de 21 y 24 años caen en la costa. Tenían una bochita de marihuana, según los medios, ¿no? Entendemos que será una piedrita. Y algo, sí, parece ser que algún porro armado. El mismo día, Plaza Uruguay y Libertad. Ojo, la costa y la plaza. Se van dando cuenta cuál es el perfil del operativo. Cae el pibe de 20 años con 50 gramos. Evidentemente, el flaco que recién llegaba de vacaciones con la piedrita para todo el mes, no tuvieron ningún tipo de compasión. Y siempre se realizaron, digamos, en estas dos áreas que sigo, vos comentás. Sigo, que esto recién... Sí, es más, el comunicado de la policía es: vamos a evitar el consumo en plazas y paseos turísticos. O sea, el turista que quiera venir a Mar del Plata tiene que entender que en la costa y en los paseos turísticos, no. Porque ahí está la policía, la gendarmería, la bonaerense, está la federal, la bonaerense, la gendarmería está más ahora en la estación de micros. Ah, gendarmería está interviniendo, no es solamente... ¿Esto te lo dijeron a vos directamente? Esto de estamos actuando en plazas y playa, no queremos que fumen. No solamente me lo dijeron off the record hablando con la gente del operativo Sol, sino que lo he visto. Sigo, Playa Grande, mismo lunes, en un día estoy hablando, ya vamos... Dos detenciones, un chico de 21, un chico de 24, otro de 20 con 50 gramos, tres detenciones, cae otro flaco de 22 años con porro escondido en la ropa. O sea que se dan cuenta que ese flaco no estaba fumando. Ahí fue un boleo, obviamente un operativo totalmente ilegal. El miércoles, también en Playa Grande, la playa más conocida y popular de Mar del Plata, siete personas caen. ¿Siete? Siete. ¿Las siete tenían faso encima? Las siete tenían faso encima. Córdoba y Boulevard Marítimo, el mismo miércoles, cuatro turistas, 26 años, todos con porro. Hasta ahora, todo porro. Ese mismo miércoles, en San Luis y La Costa, caen tres personas con porro y con merca. Si suman, ya vamos siete, 14, perdón que estoy amargando, 14. No, adelante. 17. 17 en una semana. De esos 17, recién cae un puntero que es el número 18, que es un pibe de 32 años que vendía faso. El viernes pasado caen 7 más con porro, según los medios, porro molido, que eran de Gran Buenos Aires y Mar del Plata. ¿Saben quién es el responsable de todo esto? Dígalo. Un labrador retriever, no sé, yo de perro... Retriever. Digo, ese perrito tan lindo que nos cansamos de ver la propaganda. Ahí lo tienen, ahí tienen para que usen estos pobres perros. Este y otro más que había aportado el operativo Sol. ¿Tenés el nombre del perro? No, no lo tengo y no lo vamos a ver, no lo vamos. Si lo tuviéramos, no sé si no lo podríamos ver al frente. El perro no tiene la culpa, no es el chancho ese que le da de comer. Exactamente. Sigo. Exactamente, bien, siga, camarero. Lo único importante, porque bueno, algo trabajan, digo. No es que trabajan solamente los españoles y consiguen un avión con 900 kilos de coca, digo. El que cayó fue un tipo con medio kilo en un auto, en un Clio, pero cayó hace más o menos 10 días. Se ve que era el tipo que iba a asentar la venta, parte de la venta de la temporada. Lo agarraron con los 500 gramos a ver, 9 milímetros. Igual, a ver, nosotros nos conocemos, 500 gramos... Ah, bien, había una cosa en medio ahí, vos la completás recién después. No era una réplica encendedor, era... Cayó un chiquilín, porque otro no me queda, 21 años, con microdosis de LSD. Esto es la información a la que tengo acceso. Obviamente se imaginarán que debe haber más detenidos. ¿Todos como... estos en la calle fueron las todo detenciones? En la calle no fue la parada de ómnibus, no es que están haciendo así un... Todo en la calle, hubo un solo operativo a una casa por denuncias, pero básicamente el problema hoy por hoy es que no quieren gente... Igual yo la veo igual, ¿no? Gente fumando en espacio público. Pero estas no estaban consumiendo, vos decís que estaban consumiendo cuando los agarraron. Yo algunos. Creo que algunos sí, algunos claro, no. Yo me acordaba el otro día el viendo... El dato más escalofriante aún. Yo lo acordaba el otro día viendo un video de la marcha, yo creo que vos te debes acordar, Emilio, de la marcha del 2007, cuando hicieron todo un operativo, montaron por la única avenida por donde se podía llegar al planetario, y los tipos iban agarrando a gente que iba a la marcha, lo iban revisando, y obviamente que algunos iban con un faso encima, digo, sin haberlo estado consumiendo. Y uno iba a preguntarle, nosotros fuimos al comisario a cargo del operativo, que dijo que no sabía quién fue que le dio la orden, y le dijimos, ¿cómo hacía para detener a las personas? ¿Por qué estaba deteniendo a las personas? ¿Por qué no podía detener a una vieja? O sea, había algo que él estaba haciendo que lo llevaba a detener a alguien sí, a alguien no. Y él hablaba de control selectivo de personas. Ah, yo no sé acuerdo. Si será esto lo que me estamos acuerdo. Hablando allá en Mar del Plata. Si es, ¿sabes será? Que sí? Me acuerdo es de la editorial. Sí. Me acuerdo de la editorial que la escribiste vos, Baza. Sí. Pero, Emi, control selectivo de personas, ¿a qué te suena a vos eso? No, de hecho, bueno, yo estábamos haciendo un par de chistes acerca de las conductas de los jóvenes fumones que uno ve en la costa, y lo que yo le comentaba a Seba, y que por ahí lo asociábamos a alguna cuestión de decisión más cultural, hablábamos que, bueno, que los pibes no estaban fumando en la costa, o sea, en la playa durante el día no vi gente fumando, y muy a la noche como que con mucho temor, o sea, la gente muy, muy, muy, digamos, asustada, ¿no? Es que el problema básico que hay que entender cuando uno viene a la costa es que los delitos relacionados con drogas en la provincia de Buenos Aires están desfederalizados. Eso quiere decir que entra la policía bonaerense. No es lo mismo la federal que la bonaerense. La federal... Obviamente que todos son policías, todos tienen botas, es así, pero la federal tiene una forma y un cierto prestigio basado en decomisar cantidades. La bonaerense lo único que busca es plata. ¿Y tenemos los datos de cómo está la cosa en el sur, Emi, por Bolsón y demás? O... Vamos a pedirle a la gente que entre a la página del Brócoli en Facebook. .com/elbrócoli, todo junto. Pueden entrar ahí a... Por favor, denos datos. ¿Cómo viene la mano por allá? Evidentemente en el sur el gran problema también es la policía caminera y ese tipo de cosas. O sea, lo que hay que cuidarse en las vacaciones es justamente el espacio público. Digamos, si alguien decide hacerlo, obviamente con todas las precauciones, ¿no? Caminar a contramano, o sea, viendo los autos que vienen. A nosotros nos contaba hace poco, estuvo por acá un amigo de allá del Bolsón... voy a tener que decir su apodo, él lo conocerá, el Doctober, supongo que ustedes también, que nos contaba que ahora se montó un nuevo operativo desde hace un año en la puerta de Puyén, saliendo de la ciudad de Puyén rumbo al Bolsón, en base a estos mitos que había del cultivo en el Puyén, se puso un control, un operativo muy fuerte donde revisan bastante los autos, así que supongo que los que nos están escuchando en el Bolsón lo van a conocer de sobra, al igual que deben conocer a la pesadilla Anika. Un perro, un labrador también creo que es, corríjanme si no por ahí en Facebook, Anika, que estaba en la puerta de Bariloche, esperando a todos los que iban a Bariloche, estaba en la ruta, íbamos yendo de Buenos Aires a Bariloche antes de entrar a Bariloche, Anika se llamaba. Tiene nombre de dictador yugoslavo. Ahora, realmente lo importante, y también lo veo que la gente ya lo está haciendo, si la idea es evitar la calle, yo veo a la gente con los ojitos rojos paseando por la peatonal, paseando por la rambla, por la costa, mismo en la playa. O sea, si uno tiene el techo y tiene la oportunidad, lo mejor es consumir siempre bajo techo, digamos, en la intimidad, para evitar este tipo de situaciones. Quiero aclararles que todas las personas... ¿Qué le vas a decir? Para. ¿Vos dónde estás ahora? ¿Estás en la playa? Ahora, en este momento, estoy a dos cuadras de la playa. Frente al mar. Ponete una mano derecha en el corazón. No, vos dirías al pibe, no te fumes un porro en la playa. Yo te diría, mirá a los costados primero. Ah, bueno, ahí va. Fíjate que el viento no te lo consuma rápido. Pero quiero aclararles que ninguna de estas personas, salvo el puntero que encontraron, ninguna de estas personas quedó detenida. Se les inició una causa por infracción a la 23.737 y fueron liberados al instante. ¿Vos sabés quién ordenó el operativo o no, no? ¿Está a cargo un fiscal, de Scioli? Un fiscal general de Mar del Plata. Bien, habría que averiguarlo, ¿no? Estaría... Tengo nombre, pero bien. No lo vamos a escrachar públicamente. No hoy. No hoy porque no lo anoté, sino lo que bueno, ¿qué más nos podés contar? ¿Nos contaste ya la lista esta de las víctimas, las clases, los mártires del verano? ¿Qué más tienen para contarnos allá? Bueno, está que explota. Hay mucha gente que por primera vez se viene de vacaciones, que para mí, que conozco, que ya venía de antes, que tengo una casita en las afueras, me impresiona mucho, gente que se vino con toda la familia, pero que viene con la comidita en el tupper, que no gasta un mango, que mira todo, que todo le encanta, que te saca fotos, pero que se cuida mucho el bolsillo porque los precios están caros. Y hemos tenido muchos días nublados. Hoy, sí, fue, yo estuve y... Hoy por primera vez no, digamos. No, no te puedo creer. Hoy está hermoso. ¿Cuándo volviste? ¿Hoy? Hoy volví. Armada. Puta, y bueno. Te das cuenta, yo sabía. Bueno, por favor no hagas correr esta noticia porque en caso de que tenga un problema. No puedo creer. Bueno, pero sí, es cierto. Mucho, muy cuidado todo, ¿no? O sea, el tema... Yo vi muchísima gente. No sé cómo será la perspectiva de Mar del Plata para la segunda quincena. Debe ser impresionante. Y la segunda quincena suele ser la quincena más cara. Y ya como arrancó la primera está más que bien. Obviamente que... todo esto, ¿no? De que haya gente nueva, gente que... También mucha gente que antes no podía acceder directamente a vacacionar. Entonces, obviamente que se ven esto, o sea... Se trae el verdadero consumo, ¿no? Se huele mucho paraguayito. ¿Se huele facito eso, tío? Oh, muchísimo. Se huele. ¿Paraguas rico? Paraguas seco. Como que estuvimos fumando acá en aquella mítica inauguración de este programa. No, paraguas seco de mala calidad. Realmente, evidentemente, la gente que... trajo lo que pudo comprar antes de venir en esas tensas negociaciones de diciembre, en lo que agarrás, lo que venga, porque total se viene el verano y en el verano no vas a encontrar nada. Y en Mar del Plata, yo les voy a decir una cosa, yo intenté comprar hace 2 años, hoy por suerte no tengo que comprar porque cultivo lo mío, como ojalá todos pudiéramos hacer. Claro, yo calculo que la situación de producto en el bolsón debe ser otra, ¿no? No, evidentemente, el bolsón es un sueño. Les digo que yo quise comprar acá, me fui a la feria de artesanos de Mar del Plata y yo no tengo cara de policía, pero igual la tuve que pasar y no conseguí. Y di unas vueltas y vueltas y vueltas. Evidentemente el público marplatense, el habitante de Mar del Plata, también compra en diciembre, enero, antes de que se venga todo el turismo. Entonces hay una sequía importante. El que tiene, trajo. Exacto. Eso lo veo en los pibes. El que tiene, trajo. Bueno, y la ley. La nueva ley de nocturnidad que está matando la noche. Ahora les voy a contar un poquito. Tuviste por la noche, contanos algo. Yo fui a hacer playa. Yo leí, creo que hacía mucho que no leía, pero Ruchansky parece que sale a caminar. No. Sale a caminar. Y hace bien, amigo. La noche está realmente muy complicada. Porque la ley de nocturnidad hace que los chicos puedan entrar hasta las 2 de la mañana a los boliches y se tengan que ir a las 5 y media. El municipio de Mar del Plata consiguió extenderlo hasta las 6 y media. ¿Qué hicieron? Al mismo tiempo, el Consejo Deliberante sacó una ordenanza para que los boliches no te den de comer a las 5. Entonces vos salís con un bajón tremendo, y para que no te quedes dando vuelta, para no que molestes al buen vecino, digamos, porque vos gastás pero sos un mal vecino, te cerraron todas las cafeterías, pancherías, todo. O sea, no hay carrito, el bajón, atacaron el bajón, fue el punto en el bajón. Y yo pienso que ellos sabían que ese era el ataque, porque vos atacando el bajón a las 5 de la mañana, ¿qué hace la gente? Se va a la casa a morfar. Un golpe bajón. Claro, un golpe bajón. Y la sacás de la calle al toque, sí. Exactamente, y encima hoy, desde hoy, los boliches de Alem, para el que conozca Mar del Plata, cierran a las 5. Así que la joda se te acaba ahí. Bueno, tendrán que ser previsores. No puedes entrar, pues ya es tarde para entrar. Yo creo que un buen combate pasará por armarte tu buen pebete de jamón, queso, no digamos lechuga y tomate, sí, porque puedes llegar a hacer un enchastre, bolsita, lo metes a bailar. Si vas con alguna amiga que tenga cartera, le pedís que te volvemos lo guarde en la cartera. No, si no, vuelve nada. La vieja, vuelve la querida rionera, y nada, pelamos todo el bajón en la calle y demostramos que nos vamos a quedar. ¿Cómo lo ves esa? Increíble la propuesta, la vuelta de la riñonera me gusta. Exactamente. La vuelta de la riñonera, porque además no te dejan entrar con comida. Entonces, si, o sea, esto es... No sé por qué siento que debés tener una riñonera puesta. No. Todavía no pude ir a bailar. Simplemente veo la noche, me ando por afuera. Pero Ruchansky, que es más cercano a mi edad, entiende lo que es una de riñonera. Gonzalo. La riñonera es una autoridad. Sí, pero está pasada. Yo no viví en la época. Por eso, tenemos que volver a la... volver a la riñonera, y la mejor forma de volver es llenándola para el bajón. No, lo increíble es que no te dejen entrar con comida y con tu propia agua y esas cosas al boliche. Eso, el tema de la noche, realmente, y sobre todo en Mar del Plata, es que no nos... Me voy a incluir, tengo 30 años, pero voy a decir que soy joven también, digamos. No hay... No tenemos gremio. No hay un gremio de la joda. Yo no sé si los oyentes, ojalá, empiecen a pensar en organizar... Un gremio de la joda para defendernos de que nos cierren los bajones a las 5 de la mañana. ¿Por qué no hay un gremio? ¿Por qué los pibes no se organizan y dicen, che, no? Yo salgo de bailar a las 5, me fumé todo, por lo menos déjame el pancho. Déjame el pancherito de la esquina. Nada, no, nadie defiende los intereses de esos pobres pibes que muchos habrán trabajado todo el año para venirse de vacaciones, que duermen en esos departamentos o en los campings del fondo. Nadie los defiende, nadie pone un... O sea, no hay una marcha para decir, che, la ley de nocturnidad es medio un exceso. La idea de esta ley de nocturnidad, me la había explicado el año pasado el intendente de Villa Gesell, es que la gente mayor, que de repente la gente mayor no sale, ¿no?, pero que se levante a las 7, 8 y que no haya pendejo por la calle. Ah, bien. Por eso el corte del bajón. Porque el bajón, bueno, qué sé yo, termina de bailar a las 5:30, 6, y te quedás comiendo algo, al final terminás desayunando. Que no, nadie quiere ver al fantasma, digamos. Te quedás viendo el sol con una birrita en la mano, en la playa. No, claro. Bueno, imagínate un tipo de 60 años que se va a desayunar con la mujer y te veía vos tomando cerveza. Es sorprendente lo que sí, yo no estaba al tanto de esto, pero tuve la suerte que el departamento en el que estaba medio como de costado a la playa y se veía, y yo me asomé, debo confesarlo, degentado, me levanté dos mañanas a las 6 de la mañana para ver a los pibes en la playa, para revivir ese momento desde el balcón, y no había nadie. Armada, ¿te levantás a las 6 de la mañana estando de vacaciones? Pero me levantaba pura y exclusivamente para ver a los pibes en la playa, te lo juro. Yo quiero la que fumás vos, Armada. No, bueno, lo mío es obsesión, Ruyanki, no es lo que fumo, es obsesión. Pero los chicos ya no tienen ese romanticismo, no van a la playa. Pero como un fueguito. Se acabó la playa. Bueno, yo creo... Ninguno que manda una vela, nada de eso, que no se tiene desierto, que comprar... No, muy cierto, siento que el clima fue malo, pero por ahí también tiene que ver con esto, con esta aplicación, digamos, de la ley de nocturnidad, que hace que los pibes desaparezcan a determinada hora de la calle. Sí, no se ha respetado mucho porque los pibes no la conocen, exigen, y aparte, estamos todos acostumbrados a salir a las 2 de la mañana, y que te pongan a las 2 de la mañana como horario techo, digamos, y no sea el piso, porque para todos era el piso, ¿no? Uh-huh. Los chicos están acostumbrados a hacer la previa, a chupar antes, para no gastar tanto en el boliche, y de repente no, tenés que empezar, es también moverse más temprano. En el fondo está la intolerancia, ¿no? Porque es la imagen que recién les digo, ¿no?, la que quieren evitar. El pibe tomando cerveza al lado del viejo tomando café con leche. Sí. Porque que le molesta es al viejo que toma café con leche. Ahí nadie molesta a nadie, pero el viejo, ¿cómo voy a ver a esos pibes tomando cerveza hasta ahora? Sí, nada. Bueno, es básicamente eso, es intolerancia. ¿Qué me decís, Emilio, vos sentadito ahí en la costa? Ya no dijiste que estás en el locutorio, en el hotel, como te imaginamos. Después de ver todo esto, contarnos esta realidad salada, calurosa, que se respira en la costa, algo que habrás visto por tele, así como para introducirlo, ya la vamos a charlar en el bloque siguiente, si todo va bien con algún invitado. 944 kilos de cocaína en un container del tamaño de... Era un paquete del tamaño de... ¿Vieron los placares? Claro, de tres cuerpos que vos tenés en un... De tres puertas, bueno, de ese tamaño. Ese avión anduvo por Mar del Plata. Digo, imagínenselo, por favor, por un segundo. Imagínense tres armarios... Un par de chabones en un avión con eso. Llenos, no tapada encima de... No, directamente puesta ahí adentro, lleno de cocaína. Una cantidad importante. Es raro el asunto, realmente. Es raro. Es raro porque estaban muy seguros de poder pasarlo. La ruta a África es una ruta que se está abriendo hace unos años y que sirve, como hacían antes los traficantes que llevaban coca de Colombia a Estados Unidos. Entraban por Luisiana, entraban por Miami directo, entraban por Luisiana, daban la vuelta, o sea, y se anunciaban como un vuelo interno a Miami. Entonces, no es lo mismo entrar a Miami por Cuba o por Centroamérica que entrar por algún estado del Pacífico y dar toda la vuelta y decir, no, es un vuelo, se colaban y era un vuelo interno. Pero esto en los 70, que no había radares. Claro. Evidentemente estos tipos estaban seguros de que no, de que tenían todo arreglado. Obviamente alguien los entregó. Exacto. Y se entregaron a estos, ¿cuánto habrá pasado? Igual no nos sorprende que este avión sea de la gente que es, de hijos de militares. Sí, yo leía el informe el otro día, es increíble, o sea, las conexiones son impresionantes, y digamos, el devenir, digamos, ¿cómo es? ¿Cuál es el origen de la empresa, Emi? Es una empresa supuestamente de vuelos médicos, que lleva pacientes. Ahora, digamos, el avión es un avión importante, digamos, no es fácil cruzar el Atlántico con un avión, así que necesitas necesitas gasolina, y no paraban en el medio, digamos, porque hay algunas islas donde algunos vuelos paran. Aclaremos que es que nacen le daban, digamos, el servicio, eran proveedores de PAMI. Eso lo consigue, creo que en el gobierno de Menem, me parece. Y los viejitos las levantan con pala, parece. Sí, bueno, vos estás en uno de los principales puertos de salida del país de cocaína. Por eso les digo que anduvo por acá el avión. Salió hoy en el diario La Capital. Obviamente, ese avión debe haber estado acá en Mar del Plata, debe haber estado en Bahía Blanca, tal vez haya estado en Zárate. Esos tres puertos son hoy lugares grandes de salida, digamos. Ahora me imagino que con el invitado que traen, si pienso que es el mismo que estoy pensando, se lo van a analizar. Vamos a ver. Más el lujo. Les voy a dejar un último pantallazo, pero piensen que hay un cambio muy grande de comercio. Estados Unidos no está comprando la misma cantidad que compraba antes. El cartel de México, los carteles en México están pasando drogas sintéticas. Entonces la cocaína baja de precio en Estados Unidos porque ya no es tan demandada y empieza a caer fuerte en Europa. Envíos, toneladas, y a la vez cae el precio en Europa. Claro, hay un excedente. Hay un excedente, hay que sacarlo por algún lado. Y ahí es donde Argentina toma un rol importante. Ahora, si no es Argentina, va a ser Uruguay. Si no es Uruguay, será Brasil. Que es el puerto de salida, ¿no? Un lugar de salida para una producción que estaba haciendo casi exclusivamente Estados Unidos. Que hoy, digamos, en Europa, antes estaba 80, hace 10 años estaba 80 euros un gramo. Y hoy está saliendo 50, 40 euros. Digamos que hay un desembarco importantísimo, pero bueno, los voy a dejar para que lo analicen después. Tranquilamente, como para meterle un cierre, no podríamos pensar que toda esta policía que estuvo persiguiendo a todos estos pibes que nos contó Emilio de allá, imagínate, mínimo si todos esos hubieran estado abocados a estar ahí en el puerto vigilando un poco más lo que entra y lo que sale, ¿no? No hay casualidad, hay causalidad. La policía te persigue a vos para no perseguir a esa gente. Bueno, sí, estamos tratando de aportarle un poco de... Los aviones siguen volando y nosotros empezamos a carretear para irnos a nuestro próximo tema. Un abrazo. ¿Estás escuchando allá? A Emilio, ¿estás ahí? Estoy acá, qué lindo lo que están pasando, me encanta, muchachos. Sí, qué bueno, porque no te queríamos defraudar. Te digo la verdad, estuvimos 3 horas discutiendo qué disco íbamos a pasar porque no queríamos Let You Down. Igual voy a llevar cumbia colombiana, descuéntenlo. Sí. Les dejé un bloque de media hora. ¿Qué tenés hora para decir de Juaneco y su combo? De Juaneco y su combo. Y que no hay que drogarse tanto, muchachos. Esa gente no puede hacer música en ese estado. Ahora, realmente la hacen muy bien, así que no lo vamos a criticar. Les dejé media hora para que no extrañen a Georgie Ben del programa pasado. Les dejé media hora de funk carioca, bueno, también funk baiano. Así que la media hora de música de hoy va a ser una extensión, por si se quedaron con las ganas del último programa, una extensión de eso, pero ya no tanto soul, sino funky duro, carioca, bueno. Así que bien, que lo disfruten, destapen cervecitas, es verano. Hay que disfrutarlo, muchachos. Ahí nos vamos, Ruchi. Bueno, un abrazo y nos vamos planeando con esta. Bueno, un abrazo, muchachos. Adiós, señor. enamorar. Yo tengo una nerita que le gusta vacilar. Yo tengo una nerita que me gusta enamorar. Yo tengo una nerita que le gusta vacilar. Yo tengo una nerita que es muy linda de verdad. Yo tengo una nerita que me gusta de verdad. Yo tengo una nerita que es muy linda de verdad. Yo tengo una nerita que me gusta de verdad. Oh, oh, melinda, melinda. Yo tengo una nerita que me gusta de verdad. Mi niña adorada. Mira que me desespero y es de madrugada. Yo tengo una nerita que me gusta de verdad. Oh, melinda, melinda. Yo tengo una nerita que me gusta de verdad. Mi niña adorada. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Mi runa mula de Juan y su combo. Juaneco, nombre completo. ¿Cómo se llama? Juaneco. Juaneco, Juancito, Juancito y su combo. Esto es una suerte de. Me rememora cierta cumbia como Ricky Maravilla y demás, pero mucho, mucho, mucho más tropical. Un toquecito. Estás hablando de épocas. A ver, estamos hablando de los años 60. A ver, un poquito más fuerte. No sé si quien está al otro lado de la línea y si es que me escucha en este momento, para nosotros es un lujo, ya lo vamos a presentar ahora, recordará a Ricky Maravilla y esos sonidos. ¿Se escucha al otro lado? Sí, sí, se escucha perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, señor? Señor, todavía no lo presentamos del otro lado. Pero para yo no nosotros, quiero romper el misterio, por eso le digo señor. Para nosotros es un lujo. No se vamos, quiero que sepan los oyentes, no se vamos. Lo escuchamos a Ruchansky media hora en Ojotas desde la playa y no podíamos dejar de. No, nos vimos tentados a caer en este tema de crimen complejo, de exportación de cosas a Europa, esto de allá, y no pudimos tentar de presentarlo a un par de días de que se nos vaya a otra costa, a Brasil. A quien es un lujo escuchar hoy, que el que nos protege, el que nos cuida, el que nos guarda las espaldas, el gran Ruchansky es la voz de la conciencia, y el señor que vas a presentar es nuestro ángel guardián. Estamos hablando del doctor Luis Osler, director jurídico de la revista THC, y a esta altura un gran padrino nuestro. ¿Cómo estás, Luis? Después de todas estas cosas, ¿cómo voy a estar? Era bien. Quiero que sepan que Luis está corriendo de un lado a otro, pues se tiene que ir para Brasil y paró 2 segundos en la calle. Nos hizo la cauchada de llamarnos acá en este brócoli improvisado que estamos teniendo, como todos los brócolis, ¿no? Exactamente. Sin Ruchansky, improvisación sin Ruchansky, lo cual es complicado, pero vamos para adelante. ¿Estuviste leyendo, Luis, los diarios el fin de semana? ¿Estuviste viendo el caso este de los 944 kilos de digámoslo así, una sustancia preparada en estos países que estamos escuchando? Sí. O de donde provienen las bandas que también estamos escuchando. No sé si a qué te hizo acordar a vos. Vos sos una biblioteca al lado nuestro. No sé qué atrás viejas operaciones te ha hecho acordar esta de tal magnitud, de tal cantidad. Sí, leí, estuve leyendo un poquito por arriba, sabes que estoy un poco saturado ya de ese tipo de noticias, pero sí, y es una operación como ya hay varias, ¿no? Desde a partir de aquella vieja operación Langostino, allá en Mar del Plata, ¿sí? ¿De qué época estamos hablando de eso? Y acá estamos hablando. Vos sabés, más yo con 90, te diría principios de la democracia, porque el comisario era Pirker, el comisario general de la policía, y si no me equivoco era el comisario general de la policía de Alfonsín, así que estábamos por ahí. Bien, iniciando el proceso democrático. Exactamente. Iniciando esta casi, digámoslo así, nueva exportación argentina que nos dio o que produjo, que posibilitó la o que expandió la aparición de la ley de drogas, que es esta facilidad, ¿no?, con la que se pueden mover kilos y kilos de sustancias de un país al otro mientras todos los días caen perejiles por fumarse un par de porros, como nos contaba Emilio en Mar del Plata. Y bueno, pero es el famoso costo perejil, cientos de perejiles para que pase un avión. Exacto, sí, el que es el sacrificio, claro, la mano de obra. No, es el sacrificio impuesto, supongo yo, por el poder o por lo que sea que lo quiera llamar, que hace que se ponga el ojo en perejiles. Y bueno, vos ya sabés, si pones el ojo en un lado, no lo podés poner en otro, y por el otro pasan los elefantes, ¿viste? Es así. Así elefantes que... como hijos de funcionarios, en el caso este del fin de semana, cargamentos de cantidades importantes, digo, como el langostino que recordaba Luis, como esta casi tonelada. Decían que una de las cosas que se estaban diciendo es que era imposible que la sustancia hubiera partido de Argentina y que la habían levantado en Cabo Verde. Eso, digamos, decían, no, porque hay un papel de la aduana que asegura que esto, bla, bla, bla. ¿Qué grado de veracidad puede llegar a tener eso? Mirá, a ver, no digo que sea imposible, por supuesto que es muy posible, pero en este tipo de cosas donde estamos hablando de contrabandos, que en definitiva son procedimientos de estafa, en este caso estafa, ¿sí?, a las aduanas, donde se encubren las cosas, no sé si se puede afirmar con tanta soltura de acá no es y de acá sí es. Probablemente no sea de ninguno de los dos lados, y no lo sabemos tampoco. Muchas veces estos vuelos pasan los controles así, firmando porque tal es amigo y porque tal te pone un sello, y capaz no podés reconstruir la historia real de estos vuelos. Pero lo cierto es que no sé si lo podría decir tan seguro, porque hay un papel con un sello que así lo dice. Que dice, digamos, hay muchas cosas que dicen papeles con sellos y no son la realidad para nada. O sea, que son los sellos del estanciero. En este caso hay que recordarle a los oyentes, estamos hablando de un caso donde está involucrado los hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea, el menemismo, y el hijo de un brigadier que fue secretario de planeamiento de la última dictadura militar. Digo, no estamos hablando tampoco de cualquier persona. No era un sulky aéreo, era realmente una compañía que tenía determinada trayectoria en Argentina y que había hecho mucha guita, digamos, como proveedora del Estado, ¿no? O sea, le proveía servicio de traslado a PAMI. Luis, contanos por otro lado, como para ir cerrando ya, si ya tenés todo preparado para irte a disfrutar de Brasil. Acá Martín nos estuvo contando su pasaje por San Bernardo, Emilio nos habló de Mar del Plata, yo sufro todavía el cemento capitalino. ¿Vos ya tenés todo preparado para irte? Sí, sí, te diría que tengo ya mi alma ya, falta que mi cuerpo vaya. Sí, más bien, ya estoy preparadísimo, con unas ganas que me muero, tengo ganas de aprovechar ese tiempo para hacer muchas cosas, lo cual me va a volver a dejar sin tiempo, pero nada, sí, por supuesto que sí. Listo con el salvavidas, el balde y el rastrillo. Excelente, maravilloso, Luis. Tené cuidado en la playa, nada, como lo estuvimos diciendo a nuestros oyentes, en base a las recomendaciones de Emilio, nada, mirá para los costados... Nada, con carpusa, bueno, Luis. Lo recibimos con música, lo vamos despidiendo con música. Ahora, de una de estos... ¿Escuchás, Luis? Escucho, voy escuchando ahí lo que viene sonando. Mira, empezá a sacudir el salvavidas. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, Luis, bueno, feliz chicos. Vacaciones. Nosotros nos vamos con Para Elisa de Los Destellos. Mil gracias, Luis, por la comunicación. Mil gracias por llamarnos y nada, si todo va bien ya vamos a comunicarnos nuevamente, quizás más larga distancia. Muy bien. Le mandamos un gran abrazo desde el brócoli. Chao, chicos, un abrazo para ustedes.

poderosa conclusão de que os Becks não querem ofender a ninguém. O que nós queremos é dançar, dançar e curtir muito o som. Não sei se estão me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos do Beck, que são baby. Yeah! um jeito que não sei onde foi parar. Se um dia fui rei, se reinei, não sei. Só sei que é a pura verdade, que nasceu pra rei, nunca pra ninguém. E a perde a majestade. Eu vou lhe mostrar como se dança o funk, brother. Sou modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Acredite, não duvide. de ser. Nos deja soñar. Muchos nos abrieron. Un camino me. Não duvide o caminho do bem. Numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem. Caminho do bem. Radio Goga 103.5. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Te agarra de la mano y te va dando vuelta. Y ahora el trotecito. Y se ríe el tipo porque vas a transpirar. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Cómo arden esos dedos, eh? Bertita, los diablos rojos, amigos, esto es diversión. Sácalo, sácalo. Bueno, estuvo piola la charla con Luis. Un lujo, la verdad, un lujo. Bueno, hoy tuvimos de todo un poco, hablamos de cosas agradables, cosas desagradables, todo en torno a la situación en la que nos encontramos. Y muy ligado a la idea de, bueno, las delicias y las amarguras de las vacaciones. Bien, yo lo que... Amarguras bueno, por mí casi, que me quedé acá, sí, en Buenos Aires. Sí. Los garrones de las vacaciones, ¿no? Que venga un tipo y te diga, a ver, ¿qué es eso que tiene? ¿Un paquete con moneditas? Ah, no, esto, ¿usted fuma esto? Venga, sígame. Y te lleva de la manito. No, eso es... Acá no pasa, no está pasando tanto acá en Buenos Aires, por suerte. No, afortunadamente no. Deberíamos hablar más con... Bueno, pronto conseguiremos la posibilidad de estar en vivo para ustedes y que nos puedan llamar y contarnos cómo es la cosa por allá, ¿sí? Y que perdamos esta distancia. Dios, qué ansioso que soy. Bien, para matar la ansiedad yo leo. Precisamente porque soy un hombre ansioso, leo. Y en las vacaciones me dedico a leer todo lo que no leo en el año. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy les traje un regalo, me hicieron un regalo, viola, que es un libro de Fabián Casas que se titula Ocio, ¿sí? Seguido por... Veteranos del Pánico, ¿sí? Pero Ocio es el nombre de la novela, es una novela corta, ¿sí? Que precisamente habla del ocio. ¿Cómo podrías explicarle al oyente, vos que también sos un tipo instruido en la materia, qué es el ocio? Una palabra... Más que instruido soy un charlatán y lo puedo... sí, ocio es la entrega absoluta al hacer nada. Eso es el ocio, ¿sí? Obviamente después cada uno discute qué uso le da a ese tiempo que uno decide, ¿sí?, tirar amablemente por la borda, ¿no? Bueno, el libro de Casas, que bueno, es un gran poeta, ante todo es un gran poeta, es un libro de narrativa, pero es un excelente poeta, quizás uno de los mejores que tengamos en este momento en Argentina. Quizás muchos de los que nos están escuchando lo conocen, y si no, lean el salmón. Fabián Casas, fanático hincha de San Lorenzo. Fabián Casas, Casas como si fuera más de una casa, ¿sí? Y Casas... Títulos importantes de Fabián Casas, ¿puedo recomendarle? Primer libro de Fabián Casas de poesía es el libro Tuca, ni más ni menos que Tuca, ¿sí? Tuca es el primer libro de poemas de Fabián Casas, que siempre sitúa, digamos, su universo, está generalmente anclado en el barrio de Boedo, para el que no lo conoce, es uno de los barrios de clase media baja, ¿sí? Uno de los barrios emblemáticos del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De donde es el Club San Lorenzo de Almagro. Casas es un fanático de San Lorenzo de Almagro, fanático. Bien, en este libro, que viene acompañado por una suerte de anecdotario, ¿sí? Fue una de las cosas que realmente me hicieron divertir en ese momento, que yo estaba sentado bajo una sombrilla en Muerte de Oro diciendo, la verdad que me vendría mejor algo más fresco, ¿sí? Yo en ese momento estallé en carcajadas leyendo estos fragmentos que les voy a leer ahora, que hablan de un universo, ¿sí? Y dice algo por el estilo, viene presentando gente, ¿sí? Además de Eusebio, estaba el gallego Marina, a quien le decían, porque tenía problemas de conducta, el gallego Mandinga. Y Carlitos Jajá, a quien, además de ese extraño apellido, también llamaban Tony Curtis, por su parecido con el actor. Un día, yo ya era un adolescente, cayó en mis manos una revista súper lujosa de una agencia de viajes. Había una página doble sobre las bondades de un spa para ejecutivos que estaba haciendo furor en la Costa Brava. El dueño, el hombre que se explayaba sobre los conceptos para vivir mejor y aumentar la creatividad en los negocios, era, por supuesto, el gallego Mandinga. Bronceado, con Ray-Bans, negros e impecable traje blanco, decía frases de este calibre: los hombres de negocios encuentran aquí un lugar para pensar su estilo. Pensar su estilo. Esa frase me volvió loco. Boedo al fin había logrado producir un filósofo. Y déjenme decirle algo de Carlitos Jajá. Primero, que este no era su verdadero apellido, que era Peralta. Pero como se estaba riendo siempre, le cayó rápidamente el Jajá. Dicen que se reía de manera compulsiva en cualquier lado y era muy famosa la anécdota del velorio de su hermano, a quien apodaban Puccelli, y que murió, siempre siguiendo la lógica lacaniana de los apodos, de cáncer de pulmón. Bien, en el velatorio, por causas desconocidas, Jajá irrumpió en carcajadas infinitas y torrenciales, las cuales obligaron a mi papá y amigos a sacarlo a la calle. Yo creo que el origen de su risa era trágico, porque Carlitos Jajá, apodado también Tony Curtis, no era exactamente como Tony Curtis. Era en realidad como si al actor americano lo hubiera agarrado un mal dibujante y le hubiera exacerbado los rasgos, volviéndolo una caricatura monstruosa. Ser un mal símil de un galán es todavía peor que ser simplemente un hombre feo. Y Jajá, al igual que Sartre, quien inventó todo un sistema filosófico para soportar su fealdad, creó un método para acercarse al sexo débil que era, para él, era fuerte e inalcanzable. Una tarde, en la que estábamos hablando de romances famosos de la historia, yo era un chico muy chico y me acuerdo que Carlitos me aleccionaba de una sobremesa. Dijo, la pinta Andrés es lo de menos, ¿me entendés? Vos metés un buen bocadillo y ¡pum!, cae a tus pies la princesa de Mónaco. Mientras me hablaba, se hurgaba la boca con un escarbadiente. Yo nunca había escuchado usar la palabra bocadillo como arma de seducción. Pero el bocadillo de Carlitos Jajá quedó para siempre en mi memoria. Y para hacerle honor, debo reconocer que yo también pienso que un buen bocadillo puede revivir a la princesa de Mónaco. Voy a volver sobre esto más adelante. Jajá murió joven, derribado no por un bocadillo, sino por un colectivo de la línea 30. Ómnibus inmensos, británicos, grises, que tenían un piolín en el techo para que sonara el timbre. Como era un tipo muy querido, en su velatorio todos lloraron. Wow. Un poco, no sé qué sentirán del otro lado, ¿no? Yo... un poco... digo, una atmósfera... medio pesada. Sí, hay que salir de esto. Hay que... pero... revolver la olla y pesa. Y... esto... cuesta respirar, el calor. Sí, vamos a ponerle un poco de cumbia a esto. Lo dejamos atrás a Fabián Casas, un hombre de un gran sentido del humor, un escritor que recomiendo, léanlo. Repetí el nombre de la obra, por el nombre de la obra, para que todos lo tengan en la memoria, es Ocio, ¿sí? Ocio, primer libro de Fabián Casas, de poesía Tuca, segundo gran y hermoso libro, El Salmón. Que ustedes conocen algo del salmón, o no sé, o de peces en general. Nosotros acá tenemos una idea. El salmón, a nosotros nos dicen el salmón y pensamos en Andrés Calamaro. Es como que no tenemos desarrollada la conciencia de lo real. Sí, por eso necesitaríamos que hablemos un poco más para que empezamos a adquirirla acá nosotros, bichos de ciudad. ¿Sí? Nos vamos con sonido amazónico para acariciar nuestras almas citadinas. Ustedes tienen el verde más cerca, los mirlos son pájaros, los mirlos, sonido amazónico. Vamos haciendo por allá. Cumbia psicodélica de Perú para todos los oyentes de Bolsón. Para todos, amigos. Chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican Patricia. Thank you.

Nunca no, no me lo digas así que... No abandones a nuestros... Necesito transpirar y todo se puede ir mal, ¿eh? Ah, bueno, caramba. Estoy tocado. Los hijos del sol se llamaban estos pibes. Los hijos del sol. Y el tema, obviamente, cariñito, ¿sí? Bien, Basalo, como te pedía que no nos abandones nunca, yo no quiero que me abandones porque vos me enseñás. Vos me explicás, vos me das información. Tremenda responsabilidad. Bueno, pero una responsabilidad linda la del docente. Bueno, y usted es el que a mí me instruye en qué hago yo con mis macetitas. Mira, dicen que hay que... Que hay tres cosas en la vida importantes, ¿no? Plantar un árbol, dicen, tener un hijo y escribir un libro. Un poco los libritos los presentamos, blog, número, edición a edición, ya me pesa la revista, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a decirle a la gente de tener hijos o no, ¿no? Ya cada uno, proponemos que bailen, acerquen un poco los cuerpos y nada, vean qué pasa a partir de ahí. Y obviamente plantar un árbol, ¿no? Puede ser de brócoli, puede ser de cannabis. Si es de cannabis, como todos los programas, vamos a tirarle nuestra perlita. Nuestra semillita. Nuestro consejito, humilde, chiquitito, sobre el final del programa. Así como para que te vayas a dormir acordándote de eso. Nada complejo. Para eso, no por venderla, pueden ir a buscar la revista THC. Que... No sé si no por venderla, porque nos serviría bastante que se siga, vendiendo. Y ahí van a poder encontrar más profundizadas los aspectos que se relacionan al cultivo de nuestra amada planta. Hoy voy a tirar un nombre, no sé si lo conocéis vos, aceite de neem se llama. ¿Aceite de? Neem, N-E-E-M. No. Es un aceite que se extrae de una planta, como si fueran unas bellotitas amarillas que se ven por Buenos Aires, un árbol parecido. Y es un aceite que lo diluís en agua, cuesta, tenés que trabajar para diluirlo un poquito en agua, en cantidades que yo te dijera, no lo puedes creer, infinitesimales. No, infinitesimales ya estoy exagerando, apenas un chorrito. Si lo tiras a la planta y zafas de todas las plagas que te puedan venir en el verano. Es la pesadilla de cualquier cultivador ahora en estos meses, los bichitos esos malditos. Pero que te llegan al final del cultivo. ¿Zafás? Mirá, acá nada, no es una ciencia absoluta, ¿no? Acá no hay un 100%, pero es uno de los preventores y repelentes de insectos más eficaces y más completos, más que nada para los insectos que puedan aparecer en nuestra amada planta de brócoli. Así que nada, aceite de neem se consigue por internet, allá en el bolsón, supongo que tendrán que pasearse por algún vivero, preguntar a ver si lo tienen, en internet está. En Buenos Aires se consigue, si algún amigo viaja, lo tienen allá en algunos viveros especializados, en algunos grows que aparecen en la revista, pero nada, aceite de neem, llévenselo, aceite, piénsenlo, de neem. Léanlo, el mejor preventor para una plaga, natural, 100%. Aceite de neem me hace sonar, ¿sabes qué? Neem me da jugador brasilero. Me da un 5 brasilero duro, pero con una categoría... Si te agarra el negro neem, ¿sabes cómo te deja? No. Brasil. El próximo número de THC se aboca a Brasil. ¿Sí? Un territorio... complicado, un territorio maravilloso, pero al mismo tiempo un territorio que nos tiene que hacer pensar. Salvaje. Sí, salvaje. Sí, panteras, loco, panteras, ¿sí? Bien. En Brasil se fuma sin filtro, en Brasil se coge sin forro, y en Brasil, si tienen algún problema, te bajan de un tiro, al menos en Río. Digo, no es un lugar donde la gente tenga mucho inconveniente, ¿no? Allá las cosas se arreglan fácil. Sí, la cosa va directa. Nosotros tratamos de agarrarnos a lo que pudimos de ese espíritu complejo y absolutamente rebelde que es Brasil, y tratamos de contárselos un poco para que vean más o menos cómo están dispuestas las cartas en un país que está perfilando desde hace mucho, mucho tiempo como el que va a ser cabeza de tren de nuestro continente. Así que no es poco importante lo que pasa en Brasil, especialmente en cuanto a política de drogas. Lo que está pasando. Exactamente. Lo que está pasando que, se lo contamos ahí en la revista, es muy complejo, ¿sí? Es como una oscura trinidad conformada entre narcos, policías y políticos. Unas fotos intensas, no sé, yo no, en estos 4 años de la revista es de los fotoreportajes más intensos que me tocó editar, ¿no? Las fotos esas crudas. Sí, realmente pocas veces yo creo que vos ves una foto y decís, en ese lugar, por el amor de quien reina el universo, no quiero estar. Es raro sentir eso frente a una foto. Es raro. Generalmente dicen, no me interesa, es feo. No. Más cuando venís de una foto de la playa, el morro, claro. Y que te decís, ahí sí quiero estar. Exacto, nunca estar. La negativa es tan radical. Pero cuando nosotros vimos las fotos de lo que es el calabozo de una comisaría en Río de Janeiro, yo creo que es la primera vez que dije, no, ahí ni en pedo quiero estar. No lo dudé un solo minuto. Bien, no les vamos a quemar la gorra, los vamos a dejar tranquilos, como nosotros, que hoy estuvimos tranquilos porque tuvimos, un obsequio de un amigo. Una compañía especial, ¿no? Que nos acompaña en todos los programas. Hoy el brócoli de este programa lo aportó un amigo de la casa, Maxi. Una fast food, una cola rápida. No sé, wow. Una cola rápida, una plantita que crece muy rápido, florece apenas a los 3 meses de tirada la semilla, 3 meses y medio ya se la puede cosechar, una de las llamadas plantas autoflorecientes, cultivada por un cultivador de Buenos Aires en este caso, con un sabor agradable, con un poquito de fertilizante a mi gusto, pero un sabor llevadero. Y un mambo que no sé usted armada, pero yo te digo, desde que subí al taxi hasta que en este momento que estoy hablando, digo, hay un 20 centímetros mínimo que me separan del piso. Sí, yo estuve, en un lugar agradable, puedo decirlo. Bien, y eso es lo que genera nuestro milagro verde, amigos, ¿sí? Eso es lo que genera nuestro milagro verde, que estemos en un lugar donde siempre queremos estar. Y con esta canción nos vamos, con Milagro Verde. ¿De quién? De los Mirlos. De este compiladito que se llama Roots of Chicha, que es un compilado sobre cumbia peruana psicodélica de los años 60, 70, música que fue prohibida y que hoy se puede encontrar en internet o yéndola a comprar o como sea, pero encuéntrenla. Nos vamos con los Mirlos, que canten ellos. Thank you.